tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Levantamos con toda la energía positiva como lo hacemos todos los días. Les decimos buenos días. Para los que todavía creen que andan en luna de miel, acostados a esta hora o recostaditos en la cama disfrutando de este buen espacio, de estos buenos clásicos, les decimos buenos días. Saludo especial, que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Bienvenidos, esto es Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. Vamos a comenzar con ustedes a disfrutar de Despiértese con Veracruz. Vamos a tener 120 minutos hoy con toda la información. Nos encanta compartir con ustedes las buenas noticias de lo que está ocurriendo en el mundo. Juan Machado, Chepa, John Jairo Muñoz, Rubén Darío Gaona y Gustavo Roldán. Estamos listos para llevarles a ustedes a esta hora de la mañana este gran espacio que se llama Despiértese con Veracruz. Sorprendidísimo hoy de verlo, don John Jairo. Buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, don Gustavo. El señor Lindo Bravo. Así fue que lo pusieron a usted, don John Jairo Muñoz. El señor Lindo Bravo. ¿Cómo amaneció? Muy bien, Gustavo. ¿Cómo vamos en ese grupo de la tercera edad? ¿Cómo va funcionando ese grupo de la tercera edad? ¿Ya le dieron el uniforme? Sí, sí, sí. Y el fin de semana nos vamos de paseo. Ah, no jodas. Ya vas para la prensa. Ay, para que vaya hirviendo. Le sigo la corriente. Ave María, por Dios, don John Jairo. Este fin de semana vas al primer paseo de la tercera edad. Qué bueno, hombre, John Jairo. Eso me alegra mucho, hombre. Súper bacano. Sí, todo muy bien, Gustavo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Cuándo van? ¿El domingo? El domingo, claro. Sí, qué bueno. Van madrugaditos. Qué bueno. Eso es bien bacano, eso. Los grupos de la tercera edad son bien chéveres. Bueno, 7-4 minutos, acaba de comenzar el pico y placa. Acaba de comenzar el pico y placa. En Armenia comenzó a las 7 de la mañana. Va hasta las 7 de la noche en el centro de la ciudad. Recuerden que los vehículos que sus placas finalizan en 7 y 8, igual para las motos, también para las placas que finalizan en 7 y 8 es en Armenia, ¿listo? Tanto para los vehículos particulares como para las motocicletas de 2 y 4 tiempos. Comenzó a las 7 de la mañana o hasta las 7 de la noche en el centro de la ciudad, y en toda la ciudad estará a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, luego regresará a las 11:30 hasta las 2 de la tarde, y luego también habrá pico y placa de 5:30 a 7 de la noche. Saludos para nuestros amigos de la Policía Nacional, que a esta hora hacen el recorrido habitual por toda la ciudad en el helicóptero que se escucha de fondo. Sí. Bueno, dice por aquí también, pico y placa para particulares hoy en Pereira, comenzó a las 7 de la mañana, hace 5 minutos. Señores, si usted va escuchando Veracruz Estéreo y su placa finaliza en 4 y 5, por favor devuélvase para su casa, que hoy está en pico y placa, que comenzó a las 7 de la mañana y va hasta las 7 de la noche únicamente para vehículos particulares. Listo. En Pereira aún todavía no hay pico y placa para las motocicletas. O si hay para las motocicletas. Voy a averiguarme. Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Será? Yo creo que sí. Yo voy a averiguarme ahorita. De todas maneras, sé que hasta ahora siempre todos los días entregamos el pico y placa para los vehículos particulares. Y en la ciudad de Medellín comenzó a las 5 de la mañana. Ya van 2 horas 5 minutos del pico y placa en la ciudad de Medellín. Para hoy miércoles, placas que finalizan en 4 y 8 para servicio particular. Placas que inician en 4 y 8 para las motos de 2 y 4 tiempos. Ese es el pico y placa que tengo para hoy, señor John Jairo Muñoz. Hoy es muy bueno. Hoy es miércoles. Hoy es 02 del 22. Hoy es el 22-22. Hoy es el 22-22. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Vamos a entregarles a esta hora los principales titulares y noticias importantes de lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Hoy en Colombia, la noticia con la que se levantan los diarios. Cuentas de Colombia, ¿cómo quedaron con la derrota o cómo queda con la derrota contra Argentina? El equipo que dirige Reinaldo Rueda, ¿no? Usted se vio el partido completo. Solo puede aspirar al repechaje. Oiga, pues, todavía siguen reguardando esperanzas. El cupo directo se embolató. Del todo. Esa es una de los titulares principales que aparecen en los diarios de nuestro país. ¿Y el otro, cómo le parece? A ver. La siguiente noticia para que, pues, muchas personas hoy de pronto se reirán, otros dirán, no, sí, claro que sí, el hombre tiene razón. ¿Qué pasó? Pero el titular es del señor Reinaldo Rueda, donde dice, ay, todavía no estamos muertos. Ah. Hombre, qué esperanzas. Yo ayer me ponía a ver a la Selección Colombia y definitivamente ya uno no ve el cuadrado que uno veía, ni el James Rodríguez, ni el... Nada, yo no le vi nada a la Selección Colombia. La verdad que se convirtió hasta como en un partido aburridor. Yo no sé por qué no les hicieron más goles. Uy, qué salvada, ¿cierto? Pero la verdad, el rendimiento de la Selección Colombia no. Ni fu ni fa. Me imagino que también la aburrición y el desánimo de los jugadores. Pero 7 partidos. Gustavo, ahí está la mano del técnico o la mente del técnico. Después del partido pasado, sí, él debió haberlos mentalizado para que se pusieran las pilas y, pues es que si todavía tuvieran hablan, una actitud diferente. Si él dice que todavía no están muertos... ¿Por qué no por lo menos ganaron el último partido o por lo menos hicieron, no sé, pues no sé, en fin. Hoy eso es lo más importante sobre las noticias. Risible. No sé con qué irá a salir hoy la doctora Chepa. No sé qué tendrá nuestra deportóloga Chepa en esta mañana. Ahorita vamos a ver con qué nos va a salir Chepita, pero digamos que esos son los titulares con los que se levanta hoy nuestro país, que digamos que son los más importantes. Y el tercero y último que voy a entregar yo es... ¿Cuál el es? Señor Gustavo Petro. Sí, ¿qué pasa con el primer precandidato que se reunirá con el Papa Francisco? Ahí está entonces. Primer. Titulares de las noticias más importantes de lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Compañero Rubén Darío Gaona, que está ya con nosotros como siempre todos los días del canal Telecafé, el hombre que presenta las noticias de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, siempre está con nosotros en las mañanas para contarnos de lo que ocurre en el eje cafetero. Rubén, buenos días, bienvenido a Despiértese con Veracruz. Hola, muy buenos días para todos los oyentes de Despiértese con Veracruz. Soy Rubén Darío Gaona y a continuación les presento algunos de los hechos más importantes de nuestro eje cafetero. Comenzamos en el departamento de Caldas. La alcaldía de Manizales ratifica su compromiso con el Hospital Público Veterinario, el cual ya cuenta con 2 quirófanos y una planta eléctrica para su funcionamiento. Adicionalmente, se ha entregado una dotación por valor de 300 millones de pesos y ha tenido como objetivo conseguir bienes y servicios para el hospital, tales como mobiliario y electrodomésticos, lámparas, suministros biomédicos, al igual que instrumentos quirúrgicos. Juan Sebastián Ramos Velasco, secretario del Medio Ambiente. Queremos decirle también a la ciudadanía que estamos finalizando y pronto tendremos los andenes para que las personas que lleguen aquí a la Unidad de Protección Animal y al hospital sea para temas de atención en esterilización, así como de adopción, pues tengan la infraestructura necesaria y con todas las garantías para que puedan realizar sus procedimientos. De otra parte, la Banca de Desarrollo de América Latina, Corporación Andina del Fomento, realizó un taller para brindar instrumentos apropiados para el desarrollo del corredor logístico y agroindustrial del occidente, que involucra a los municipios de Neira, Manizales, Anserma, Palestina, entre otros. El gerente de Inficaldas, Juan Martín Zuluaga Tobón, hablando sobre este importante proyecto de cara a lo que será la construcción del aeropuerto del Café. Se revisaron las experiencias de trabajos similares desarrollados en corredores logísticos en México, en Argentina, en Bolivia. Se mostraron las metodologías que se han llevado a cabo y la importancia de la relación de lo público y lo privado para poder estructurar estos proyectos. Esto con el fin de estructurar un plan maestro a largo plazo que consolide el corredor logístico agroindustrial de Occidente, teniendo como ancla el proyecto Aerocafé. En noticias del departamento de Risaralda, recordemos que el fin de semana se presentó un accidente en el sitio conocido como Puerto Caldas. Allí perdieron la vida 2 patrulleros de la policía y 1 civil. Las víctimas pertenecientes a la fuerza pública son Sabina Mena y Jorge Luis Bedoya, quienes fueron despedidos por amigos, familiares y compañeros de la fuerza pública en medio de una ceremonia religiosa. El coronel Aníbal Villamizar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira. Siempre estuvieron al frente de labores comunitarias, al frente de actividades con la comunidad y integrando la comunidad con la policía. Cerramos esta información en el departamento del Quindío contándoles que se ha presentado el primer feminicidio del año en esta zona del país. Se trata de una joven de 22 años quien fue atacada con arma blanca por su pareja sentimental, todo porque al parecer no le quiso prestar su teléfono celular. El coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la policía en el departamento del Quindío. Ellos estaban en la parte trasera de la casa, que es una zona boscosa donde se presentan pues, los hechos. Los testigos dan fe de que ellos sostenían una discusión. Hay testigos, familiares y amigos, donde se manifestaba que la señora había sido, o esta joven había sido objeto de violencia intrafamiliar en varias ocasiones por parte de esta persona. Pasó en Despiértese con Veracruz la información más importante del Triángulo del Café. No se despeguen de 91.1 con la música, los clásicos de todos los tiempos. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. 7:12. 7:12. ¿Qué es esto, por Dios y por la Virgen Sagrado Rostro? Esa risita, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Venga, ¿por qué está usted hoy de negro? ¿Cómo está? Y tan sonriente. ¿Qué le pasó? ¿Qué está de negro? De luto por la elección. ¿De luto? De luto, ya nos murió la clasificación. ¿Qué más quiere? Con la clasificación muerta, estamos de luto, papi. Ay, no, Chepa. No, Chepa, ¿pero cómo le parece el titular del señor? ¿Yo qué le dije? ¿Cómo le parece el titular de Reinaldo Rueda? Todavía no estamos muertos, entonces ¿usted por qué está de negro? Ah, no. Ah. No, y así tengamos, es que nosotros no, que aquí somos, ¿sabe por qué? Ah. Lo que pasa es que los periodistas, vea, yo le digo la verdad. Sí. Ahora empezaron a hacer cuentas todas chimbas. Sí. Es que no, es que Perú pierde y es que Ecuador gana. Ah. Y entonces como va a caer Uruguay, ah, y como entonces que en este coño no sé qué, entonces ese punto nos sirve a nosotros. Y por allá suman y por aquí le quitan y por allá le ponen. Y todas esas y cuando estos goles no hacen gol, ¿para qué? Si no van a hacer goles. Entonces, ahora lo que pasa es que los periodistas están preocupados porque les va a ir el patrocinador. Claro. No van a poder entonces, viajar. Yo tengo que sostener a este bobo. A Qatar. Claro, yo tengo que aguantar a este bobo y embolatarlo hasta que juguemos con Venezuela en marzo. Porque es que ya yo sí soy un cliente, yo digo, hermano, sáqueme esa vuelta ya. Sí. Yo no le voy a poner patrocinio a usted para Venezuela y para el otro partido con Bolivia. Cuente conmigo que yo para eso no voy. Entonces los periodistas se inventan esas pendejadas de rol porque nosotros ya estamos afuera. Chepa, ¿tenemos carta de James? Con 17 puntos. Los oyentes están preguntando. Puntos. Hemos hecho un punto por cada partido. ¿Ah, cómo les parece? 7 partidos seguidos sin hacer gol. Llevamos 17 partidos, 17 puntos. Así no entra nadie en ninguna parte. Chepa, los oyentes preguntan si hay carta de James. Sí, porque es que ayer James tuvo unos problemas muy bravos. Sí. Ustedes supieron que James se fue, es que en bus aparte. ¿Se fue en bus aparte y eso? Sí, él no se fue con los de la elección. No, ¿qué pasó? Él se fue aparte, entrenó aparte, que porque es que podían tener COVID. ¿Qué? No, sí. James es muy huevón. Y cuando está jugando no están todos revueltos, pues allá. Ah. Está tostado ese man. ¿Sí o no? 7:15 nos preparamos. Yo no salgo de la casa porque me da COVID, pero me voy a una discoteca a rumbear con 7000 personas. Imagínate. Nos preparamos porque en minutos viene Chepa con las el análisis de las noticias bobas. Y tendremos la oración. Nos ponemos en oración. Gracias. ¿Nos ponemos en oración de una vez o vamos con música? Ágale. Bueno, vámonos. Pongámonos en oración de una vez. Señor John Jairo, por favor, póngase a disposición que vamos en oración. Claro, sí, en forma. Les vamos a pedir a los señores periodistas, por favor, vuelvan a ser serios. Ayúdame, Dios mío, yo. Nada me pone falta. No, Señor, es un pastor que me conduce. Vamos a orar por Colombia. Ayúdame, Dios mío, yo. Ayúdame, Jesús mío. Nos quedamos sin Qatar. Nuestra selección Colombia no pudo clasificar. Ayúdame, Dios mío, yo. Colombia tuvo de todo para llegar a la meta. Pero ahora dicen me subo y no hay nadie que la meta. Ayúdame, Dios mío, yo. No sabemos qué es un gol. No nos caben más figuras. Les pesa las camisetas y les falta envergadura. Ayúdame, Dios mío, yo. Ay. Gustavo, esa palabra envergadura se me hace agua a la boca. Oigan. Y está en oración. Estamos en oración. Y está en oración. Chepa, estamos en oración, por favor. Por apareció favor. Ahora ya apareció esa palabra envergadura y me ericé. Y estamos en oración, ¿ah? ¿Eh? Se le atravesó el demonio. Ahora ya los periodistas nos empiezan a engañar, haciéndonos cuentas chimbas para ir a clasificar. Ayúdame, Dios mío, yo. Los periodistas, por favor, no sean las prostitutas del oficio, por favor, tengan respeto. Está enojado. Que si pierde el Ecuador, que si Chile hace un empate, que si Perú no hace gol, esos son mil disparates. Ayúdame, Dios mío, yo. Periodistas deportivos, eso no es noticia nueva. Si Colombia no la mete, tenemos esos 11 huevas. Ayúdame, Dios mío, yo. Así venga aquí Ronaldo, Messi, el mismo Neymar. Con Colombia no la meten, somos un bulto de sal. Ayúdame, Dios mío, yo. Ay, qué risa. Ahí está, amén. Amén. Diga John Jairo, 1, 2, 3. Amén. Vamos a disfrutar de buenos clásicos a esta hora de la mañana. Ya venimos para entregarles el análisis de las noticias bobas con Chepa Rechowski. 7:18. Esta es la única canción que se conoció de el grupo de house francés Stardust. La canción es del año 1998. Music sounds better with you. La música suena mejor contigo. Esto es Despiértese con Veracruz. Together, I feel so good.

Sí. 7 de la mañana, 27 minutos. ¿Qué decías, mi Chepa? Noticias, análisis de noticias pendejas. A esta hora de la mañana nos vamos con el análisis de noticias pendejas en Veracruz Estéreo por Chepa. Aquí me encontré varias pendejadas. Argentina media máquina dejó a Colombia al borde de la eliminación. ¿Cómo que al borde? Ya no es eliminado. ¿Cómo que al borde? ¿Qué tal, ah? Dice que no. Al borde. No, pues es que esto es, imagínate, es que al borde. No, todavía todavía hay esperanza que todavía no estamos muertos, según dice Reinaldo. Diga, Rueda, ¿usted cree que Rueda va a renunciar? No. Yo soy Rueda. Voy a renunciar y me voy a perder la prima de diciembre. No. La plata de la plata. ¿Cómo es? En marzo. ¿Estamos en qué? Estamos en febrero. Nos quedan en febrero. Entonces nos toca todavía otro mes más que se gana de sueldo. Exacto. Dos meses que se gana de sueldo Rueda. Y el billete debe ser grande. Tantos sueldos. Claro, y todo eso. Y la bonificación por la clasificación. En Colombia la gente no renuncia. En Colombia espera que los echen. Que es algo, pues. Que los echen. Sí. Bueno. Bueno, ¿qué más? Sigamos viendo. 7:29 minutos. Despiértase con Veracruz. Análisis de noticias, sí, por Chepa. Deportaciones de venezolanos a Colombia fueron con acuerdo. Casa Blanca. Y ya el gordo, ya el presidente, ya reconoció que la cagó. Es que ayer que estaba hablando con una, en una cosa, dijo él. Sí, pero entonces cuando la cagan aquí son muy graciosos, en vez de... Porque eso se lo ofrecieron a Argentina, a todos los países, y todo el mundo dice que oiga este. Aquí en Ecuador tenemos gente de sobra, y usted nos va a mandar, es que 50 mil venezolanos. 50. En Argentina, oiga este. Sí, eso es una... Aquí gente lo que tenemos que nos van a mandar. Mejor y no, Colombia, como este man está en lambón, y a ver que la cagó, ¿sabes qué dijo? Es que, ¿qué dijo? Es que, no, muchachos, pero es que tenemos que tener consideración con la gente. Nosotros no podemos ser así. Uy, no. No, parce. Qué ridículo. Colombia es el segundo. Ese marrano de tocinetas con la volvió a cagar. Colombia es el segundo país más poblado después de Brasil en Sudamérica. 7 de la mañana, 30 minutos. Seguimos en el análisis de las noticias. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le decimos? Segunda, el cannabis medicinal, hermano. Ajá. Uy, el proyecto, es que el cannabis medicinal está dando 22 mil millones de dólares en el año. ¿En serio? El café y la marihuana son los que están dando la plata ahora en Colombia, imagínese. Mm. Y entonces aquí le da pena decir que porque el Producto Nacional que sea la marihuana, ¿sí o no? Ah, pues sí. El que más da. Y ese proyecto se está yendo de puras aspiraciones. Ay. Que no nos quedemos en aspiraciones. La marihuana medicinal puede ser lo nuestro. Eso. Ese es el eslogan, ¿no? No le dé. Imagínate una quisque. No le dé ideas a John Jairo que. Patrocinado por. Marihuana. A marihuana medicinal, Chepa. No le dé ideas a John Jairo Muñoz, porque está en un grupo de la tercera edad y el domingo van de paseo. No termine John Jairo Muñoz en su paseo allá el domingo comprando un terreno. ¿Será que llevamos medicinal o qué? Para sembrar y montar su propio negocio. Sí, para que se echen las rodillas en las patas. Despauntásela. Ya no la puede fumar. Ah, ya. Ah, no. Usted con esa artritis, bañes en eso. Gozan ustedes. John Jairo, acuérdese, sí. Es para que se la unte, para que se la eche. Ya. No vaya a ser otra cosa, por favor, John Jairo, no vaya a ser otra cosa, ¿cierto, no. Chepa? Solamente es para eche. Ay, solamente. Sí, ya es para que la frote toda, eso no. Bueno, otra que nos dice que me dio mucha risa. Sí. Fue que vi a este señor Robledo, Jorge Robledo. A don Jorge, sí. Ese es como el doctor Chapatín. Sí, el doctor Chapatín de la congresista. Política. A don Jorge, le sí. Le metió la bolsita. Senador. Senador. Sí. Y el gabán, le falta la bolsita y el gabán. La candidatura. Sí. Estudió la candidatura presidencial. Y ayer lo vi por televisión, era muerto en la risa porque apareció es que todo elegante con un saco es que azul rey. Empieza pues que con un saco azul rey va a ser, se que volvió más joven. Pues se volvió un quinceañero. No, un saco azul y él era feliz con ese saco azul, convencido pues que había rebajado 30 años. Chepa, pero vení, no te entendí una cosa. Me dijiste que ya es candidato. Él es candidato por el Polo Democrático, va a estar como candidato. Ya inscribió la candidatura presidencial. Ya la inscribió. Ya inscribió la candidatura. Para que vaya bien. Hay unos tipos de candidatos como ese, por ejemplo, y Rodolfo Hernández. Sí. Que no es que lleguen a la presidencia, es que si llegan a la presidencia, ellos no están buscando ser presidentes de Colombia por una cosa que usted no sabe. A ver, ¿de qué ellos se trata? Ellos buscan un entierro de esos que le dan a los presidentes tan bonitos. Que es con carrozas y que es con todo el del Palacio de Nariño, la Guardia Presidencial. Porque sí. Es que esa gente ya sabe, ya no le espera y no. Un buen funeral. Sí. Está buscando un robleo, es el entierro bonito. Da. Ya esa edad, pues. Quedar. Llega ya y a los 6 meses ya lo están cremando. Quedará en la historia. Eso es lo que busca. Que llega ya a los 6 meses y lo están cremando. Ya, a los 6 meses ya lo tienen en la cajita de madera. Porque es que. Esa edad, pues. No, no, no, no. Chepa. El señor, cada orinada. ¿Qué señor? Le digo un beso. Cada orinada de Jorge Robledo lleva 3 feos. Oiga, no, la puesta que estaba también. Oigan la pues. Chepa, le voy a pedir un favor gigante. Rodolfo Hernández entra a orinar y chilguetea el baño, chilguetea todo con esa mano que tiene que ir, con ese movimiento así de Alzheimer. ¿Cómo se llama eso? No, Alzheimer no. Parkinson. Le tira todo el. Ay, no, no. Imagínese. Ese Rodolfo Hernández debe oler horrible. Se saca ese pipí y le mea el pantalón, la camisa, la frente, la espalda. No, pues, ¿cómo era eso? Como prender una regadera y un jardín. Han llegado del puta. Igual presidente. Bueno, y la última. Lina Tejero. Lina Tejero. Bueno, espero yo paro la música porque. Una moda, ¿lo cierto? Esta noticia es importante. Es actriz. ¿Es actriz? Ah, sí, ya. Vea, esta noticia, imagínate, pues, es que los 40 principales de Caracol. Es que Lina Tejero bailó y cantó una reciente canción de Andy Rivera. Vea. Lina Tejero y Andy Rivera eran novios hace como 10 años. Ya acabó el noviazgo, pero estos de los 40 principales no lo han superado. Ya lo superaron. Ya no somos novios. Ya. Los de los 40 no han podido superar eso. No, se no, quedaron no. En esa. Se quedaron ahí. No, ahí y hace mucho rato, pero hace mucho rato que Andy se dejó con. Pues que terminaron su relación, Andy y Lina Tejero. Los 40 no han podido superar esa separación, pues. No, supera al niño, supera a los bebés. Tambo humor, supere el humor. Tambo humor. 7:35 minutos. Supéralo, por favor. Esto es Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. A esta hora presentamos Despiértese con Veracruz. Vamos a seguir disfrutando de más música, John Jairo Muñoz. Esta canción hace parte del álbum No Breaks del británico John Waite. Del año 1984, el tema Missing You, extrañándote. 7:36, despiértese con Veracruz. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering. Circles.

canción, buena música y buena información la que le estamos entregando a nuestros oyentes. A esta hora de la mañana presentamos Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. Nosotros a esta hora les entregamos buena información, les entregamos muy buena música, los acompañamos. Y tenemos un invitado en esta mañana. Chepita, ¿estás por allí? ¿Estás por ahí? Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, ¿qué más? Chepa está aquí. Bueno, vamos a saludar, Chepita. Sí. Vamos a saludar un invitado que tenemos hoy en Despiértese con Veracruz. Él se llama Aníbal Hoyos, uno de los candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, ¿no? Por el Partido Liberal. Vamos a abrirle el micrófono aquí a don Aníbal y le decimos... ¿Y qué número es? ¿Qué número es? Lo saluda Chepa, Chepa. Chepa, L102. L102, Aníbal Hoyos. L102. Aníbal Hoyos. ¿Por qué, Chepita? ¿Va a votar por Aníbal? Claro, el 102, claro que sí. Hombre... 102. No se vaya a sorprender de todas las cosas. No se vaya. No se vaya a sorprender, Aníbal, que la idea es que esta entrevista en esta mañana sea tranquila. Sí, o sea, siéntase fresco, a como cuando usted se sienta con sus amigos a tomarse algo. Así mismo hoy nos vamos a sentir en esta entrevista y la vamos a pasar muy bien. Vamos a saludar a Aníbal, le decimos bienvenido a Veracruz Estéreo. Hay muchas personas que están escuchando hoy Veracruz, como muchos de nosotros que apenas te estamos conociendo. ¿Quién es Aníbal Hoyos? Primero que todo, muchas gracias, Gustavo. Mil gracias por este espacio. Un saludo muy especial a toda la gente de Veracruz que te está escuchando. Aníbal Hoyos es un ciudadano de Belén de Umbría que quiso hacer política, pero que soy un empresario que quiere ver las cosas diferentes en esta región y en este país. Muy bien. Vamos a ver de qué forma, porque él nos va a ir contando... ¿De qué forma diferente queremos ver este país a nivel de todas las cosas que vamos a hacer, ¿no? Porque esa es la idea, tratar de hacer un cambio, tratar de entregar cosas nuevas para la gente, porque pues sabemos que está muy aporreada la parte política, ¿no? Sí, Gustavo, muy. La gente se queja del incumplimiento, de que no aparecen, del político incumplido, de lo otro, de que el recurso se pierde. Del corrupto. Del corrupto, que el recurso se pierde y eso le talla mucho a la gente, y yo creo que eso es lo que hay que ponerle cuidado a este país. Hay recursos, si se administran bien, si se manejan bien, podemos hacer una buena política y podemos llegar a la gente que más necesita, que eso es lo que debe ser la política. Aquí durante el transcurso de un buen rato dentro de Despiértese con Veracruz, vamos a tener muchas preguntas para Aníbal. Prepárese que Chepa trae cosas importantes para usted. ¿Algo más que agregarle a esta hora, Chepita, a Aníbal Hoyos en esta mañana? Van a hacer frases de celular. Van a hacer frases de celular. Prepárese a escuchar frases de celular. Frases de celular para que arranquemos. Aquí está, 7:46, Despiértese con Veracruz. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Oiga, pero me vine con un cargamento grande. Se vino con un cargamento grande. Gracias, porque ayer con lo de Colombia eso se llenó de memes todo. Ah, no, me imagino que sí. Ahí debe de estar ese. Hay unos que yo saqué algunos de Colombia, pero saqué otros pues de los memes distintos. Sí. ¿Tenés algo de Bonet? Si pesa 90 kilos en la Tierra y pesa solo 35 kilogramos en Marte, usted no está gordo. Usted está en el planeta equivocado. Váyase para Marte entonces, que se vaya a vivir a Marte. Sí, yo creo. La última vez que la selección Colombia hizo un gol, don Ramón solo debía 2 meses de renta. Frases de celular en esta mañana con Chepa. ¿Cómo te llamas? Yoleno. ¿Cuál es el nombre? Tu mamá. ¿De lo viste? Chepa, no. De los Beatles. Chepa. Me llamo Yoleno. Chepa. Yoleno es John Lennon. Sí. Bueno, dale que sigue pitando aquí esta vaina, entonces no te alcanzamos a escuchar. Pero dale. Nuevamente dale. El fútbol. Ah, bueno, la hago otra vez. Sí, hacerla otra vez. ¿Cómo te llamas? Sí. Yoleno. Sí. ¿Y de dónde sacó ese nombre de tu mamá? ¿De los Vite? Ah, ok. ¿Y qué fallo, Jairo Muñoz? De los Vite, listo, perfecto. De los ¿Cómo Vites. Te llamas, Yoleno? Alias Yoleno. El fútbol es como el sexo. No basta con estar encima todo el tiempo, hay que meterla. Sí, es verdad. Toca meterla y eso fue lo que le pasó a la Selección Colombia, que no lo pudo meter. No lo pudo meter. Sí, señor. El boot de la Selección Chaleco, por favor, baja así. De casualidad, Chepa, de casualidad, ¿no ha salido un meme nuevamente del que se sube a vender las estampitas en el bus de la Selección Colombia? Ah, no, qué pecado. Bueno, valora el tiempo. Vaya, este es muy lindo, ¿verdad? Valora el tiempo que pasas con tu mamá. Nunca a reemplazar por una telenovela turca. Sí, las mamás con las novelas turcas lo acaban a uno. Llegó el IF, adiós mijo. El IF sigue. ¿Cuánto? ¿Todavía está el IF por ahí o ya la sacaron? ¿Todavía sigue? No, ya, es que ya el IF después de la encontró a la mamá. Después. Ya el IF tenía 55 años. Después la de mamá 83. Después de 10.000 capítulos. Más frases de celular a esta hora de la mañana. Para clasificar al mundial no necesitamos haciendo cuentas, tenemos que esperar que Independiente Soacha le gane a Kennedy. Oiga, la gente se sorprende cuando, oiga, este es muy lindo. La gente se sorprende cuando les digo que corro 20 kilómetros diarios, que soy vegano, que trabajo 16 horas diarias, que leo 2 libros a la semana, que hago yoga de noche. Nada es imposible. No, no nos va a dejar. Chepita, desconéctate y vuélvete a conectar, porfa. Ahí ya lo hice porque está ahí una fallita técnica que tenemos a esta hora de la mañana. Ya venimos con más frases de celular. Sí, vea. A ver, ahora ya, sí. Ya listo, me conecté. Listo, ya se. Este me gusta mucho porque este es como para el doctor. Chepa, que... Chepa, puede repetir el anterior. Pero Chepa, repita el último que dijo, que es que no se lo alcanzamos el a escuchar. Anterior, sí. Porque el final es el bueno. La gente se sorprende cuando les digo que corro 20 kilómetros diarios, que soy vegano, que trabajo 16 horas diarias, que leo 2 libros a la semana, que hago yoga de noche. Nada es imposible cuando usted dice mentiras. Ah. Bueno. Y es que, oiga, y este es muy bacano porque se me acuerda del doctor que está ahí, el del doctor Aníbal Hoyos. Mire, mire lo que pasa con el campesino. Sí. El campesino con la cosecha ahí lista. Y llega el man y le dice, me le llevo esos plátanos y esas cosas, pero si me hace una buena rebajita al campesino. Pero en el supermercado no, en el supermercado es que ¿cuánto es? Allá sí no piden rebaja. Sí. 7:51 réplica del Titanic. Volverá a zarpar en el 2022. Y hará la misma ruta que hizo el Titanic original. Y contestan aquí, ¡ja! Hasta el fondo del mar, no, gracias. Es que la misma ruta que hizo el original. Te va a chocar con el mismo témpano. 7:51 otra más. Sigue todavía. Ya vamos a revisar qué pasa. A las 7:51 vamos a preguntarle a Aníbal, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Ayer viendo jugar a Colombia, entonces decía que es que hoy todo el país va a saber qué es ser hincha del Atlético Bucaramanga. El dólar ya está en 4.000. El único que no sube es el Frutiño. Sí. Siempre ahí, parado en la raya con sus vitaminas y minerales. Sí, total. Messi lleva 20 años en España y conserva su acento argentino. Tú, 10 minutos en Bogotá y ya hablas como venezolano. ¿Más frases de celular o hemos sabido terminar? No, ya. Ah, bueno. Ya con esto ya quedamos listos. Excelente. Oiga, la última vez que la Selección Colombia hizo un gol, la libra de carne estaba en 6.000. ¿Y ahora vale como 12 o qué? Ahora hay que ir a... Este es para John Jairo Muñoz. A ver. John Jairo, sí. Si tiene más de 45 años, deja de buscar jovencitas. Necesitas una mujer madura que sepa reconocer un infarto y primeros auxilios. Usted todos los días le tira al pobre John Jairo Muñoz. No, él solamente. No, yo no. Usted no. Sabe que no. Y de todas maneras, enseguida vamos a hablar con Aníbal. Aníbal, ¿usted va a apoyar los grupos de la tercera edad? Sí, sí. Lo que pasa es que aquí en Veracruz Estéreo tenemos un hogar geriátrico y necesitamos un apoyo. Necesitamos. Esta frase para pensar. Oiga. Esta frase para pensar que le sirve a ustedes, hermano. A ver. Madurar es aceptar que ya no le cabe el culo en el columpio. El columpio. Chepa. Ya estamos muy viejos. Chepa, ¿me deja hablar con don Aníbal un momentico, por favor? Ay, bien pueda, don Aníbal. El micrófono es suyo, 102. A la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Sí, Aníbal Hoyos. Sí. Ya se lo aprendió, Chepa, y todo. Gracias, gracias. Chepa, ya se lo aprendió. Vamos a contarle a los oyentes, antes de irnos con música, Aníbal, para que ahorita sigamos conversando bien bacano. Vamos a contarle a la gente que escucha Veracruz Estéreo a esta hora de la mañana. O dígale a la gente, ¿por qué hay que votar por Aníbal? Mire, hicimos una buena política, fui un excelente alcalde, fuimos atrevidos haciendo esa política en Belén de Umbría, una política social, una política de atrevimiento. Yo creo que le enseñamos a administrar una sociedad, fuimos ejemplo y podemos hacer las cosas mejores. Entonces, Risaralda necesita un cambio, necesita una transformación, sí. Y yo creo que se puede dar ejemplo de una buena política. Ahí está. Sencillo, concreto, tranquilo y corto. ¿Sí, sí o no? Señor. Muy claro. Y vamos claro. A seguir conociendo muchas cosas más de Aníbal que ahorita les vamos a contar a todos nuestros oyentes. 7 de la mañana, 54 minutos. Vamos a continuar disfrutando de más música y aquí está Moonrise Hit. Yes. One night in Bangkok. Otra noche en Bangkok. Despiértese con Veracruz. Deme la hora, por favor, don John Jairo. 7:55. Contemplating, I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you.